Miles de personas lo pudieron ver. Todo ocurrió hace las 6 de la tarde, según el huso horario de Greenwich. Era el 5 de noviembre de 1990. Algo extraño surcó los cielos de Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, España y el resto de Europa Occidental. Se trataba, según todos los testigos, de un conjunto de luces amarillas, verdes y naranjas dispuestas en forma de triángulo. Uno de quienes mejor lo observó fue un piloto de la compañía Air France, que volaba con destino a Barcelona cuando 3 minutos después de las 6 de la tarde avistó, cuando se encontraba a unos 10.000 metros de altura, un ingenio que estaba a unos 1.000 metros por encima de él. De acuerdo a sus declaraciones, efectuadas nada más aterrizar en el aeropuerto del Prat, el ingenio tenía forma trapezoidal con una docena de luces de color verde, amarillo y naranja. Según el piloto de Air France, las luces formaban parte de un objeto que podría tener incluso unos 3 kilómetros de tamaño. De acuerdo a sus propias valoraciones y recorriendo a sus mismas palabras, el OVNI era un ingenio espacial. Amén del testimonio de este piloto francés, al menos otras 6 tripulaciones en vuelo se toparon con el OVNI. La gendarmería francesa, en vista de las decenas de denuncias que se cursaron esa tarde notificando la presencia de ovnis, abrieron una investigación de los hechos. La alarma fue tal en el país galo que un caza Mirage de la base aérea de Oisin despegó en misión de intercepción por orden del Ministerio de Defensa. Sin embargo, fracasó en su búsqueda, aunque decenas de ciudadanos del país vecino aseguraron haber visto al ovni triangular a muy poca altura del suelo. Pero también en España pudo verse el OVNI o los OVNIs aquel 5 de noviembre de 1990. La mayor parte de los testimonios se concentraron en Galicia, en donde los testigos relataron la presencia de una extraña nube de la cual salió un objeto muy grande con 2 luces paralelas entre sí. En el centro de las mismas brillaba una más grande y de color amarillento. Los testigos aseguraron que el ovni se ocultó entre las nubes, siendo posteriormente de nuevo visible. Se especuló con la posibilidad de que todo se hubiera debido a la reentrada de chatarra espacial. Sin embargo, la hipótesis explicativa propuesta fue desechada ante la extrañeza de los hechos reseñados, que alcanzaron una enorme difusión en la prensa, especialmente en la gala. Este suceso motivó que un eurodiputado belga, Elio Di Rupo, elevara el asunto de los ovnis ante el Parlamento Europeo. Se elaboró un informe y se debatió la posibilidad de crear un organismo oficial europeo que investigara los no identificados. Sin embargo, la operación, lamentablemente, fracasó.